Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa en Horns Up, el 163 y el segundo que le vamos a dedicar íntegramente, exclusivamente a las bandas nacionales. En total, una horita entera para ellos. Si recordáis, hicimos un primer programa el pasado octubre, donde además invitamos a Adri de Metal Scala, y entonces los Horns Uppers, la audiencia, dijo que querían más programas exclusivos del rock y del metal patrio. Así que, como digo, 100% ibérico, por lo menos, nos vamos a comprometer a realizar uno al mes, por lo menos, ¿eh? Eso sí, aunque hemos visto en los programas semanales de Horns Up, han pasado grupos, por ejemplo, la semana pasada, los valencianos Noctem o los Macarras del Bierzo, los Black Bomber, en el anterior, los murcianos Secret y su rock melódico, etcétera, etcétera. Es decir, aparte de lo que pueda sonar cada semana, porque bien merecen estar en el programa semanal, haremos una recopilación de lo mejor del mes. Ojo que tenemos de todo, rock melódico, hard rock, heavy metal, black metal, en fin, un Horns Up normal, pero con gente de la lengua de Cervantes. Así que esperamos que os guste y el viernes, por supuesto, tendremos el programa semanal. Dicho todo esto, comienza Horns Up. Pues empezamos con Snake, banda murciana que nos proponen un nuevo tema llamado Wild Street, que formará parte de un tercer álbum de la banda. El videoclip en cuestión del Wild Street está grabado en la localidad de Fortuna, en Murcia, en el Hard Rock Whiskey, un bar mítico de la zona. Vamos con Snake, vamos a abrir el programa este Horns Up especial, segunda edición del Metal Patrio. Escuchamos su nuevo tema Wild Street. We'll be right back. son, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, son miembros de la buenísima banda valenciana Ushuaia, que no sé si siguen en parón indefinido, como dijeron, o ya está extinta, ¿eh? También miembros de Ushuaia que pasaron a Capitán Buster, 13 Millas, el Jolly Joker Lazy Lane a la voz, en fin, muy buena banda, ¿eh? Tercer single de los valencianos, del grupo Pólvora, como digo, llamado Mirar Atrás. Alternativo con la banda madrileña La Revolución del Mono. Tenemos un primer adelanto llamado Palabras, que formará parte de su segundo álbum que se va a publicar el 21 de diciembre. Vamos con La Revolución del Mono, Palabras. Llegando tarde a casa y aún con ganas de seguir, habrá tiempo para escribir. Dando bandazos, viendo otra vez amanecer. Hoy que haya nubes, viene bien. Arrepentido de empezar. Impregnado en verdades que no deben ver la luz. Solo las puedes saber tú. Y abrazado al nuevo enfoque que me pondrá a funcionar. Si lo llego a necesitar. Sabes que nunca pienso antes de hablar. Muero antes de verte llorar. Te pido disculpas, no es el momento. Tan solo dime algo que yo pueda comprender. Unas palabras, solo unas palabras que me mantengan firme. funcionar si lo llego a necesitar. Sabes que nunca pienso antes de hablar, arrepentido de empezar. Nos vamos a Bailén, Jaén, y es hora de que suene lo nuevo de Factoría de Payasos, Escoria Social. La banda de Groove, con una estética, todos lo sabéis, clown de payaso, nos presentan este tema estos días, en una clara referencia a los haters, además, Esas personas que ensucian la sociedad y están llenas de odio interno y se van a morir el día que se muerdan, del veneno que llevan. Vamos a escucharla. El tema, como digo, Escoria Social, de Factoría de Payasos, y además le vamos a dar la portada de este programa. Detrás de una pantalla de banda oculta, eres tú, cobarde y escoria social. Destruir post-hardcore y o metalcore con los madrileños DOI, que si no me equivoco es el acrónimo de Death on Impact. Así que DOI. Nos presentan su nuevo tema llamado Más Fuerte. Viajamos a Barcelona y llega una de las sorpresas personales, es decir, uno de esos grupos que han aparecido en la escena y a mí personalmente me han encantado. Me refiero a The Veering, metal moderno que el pasado 27 de octubre nos dejaban este buen tema llamado Esquizofrenia. The Veering. Yeah! de Granada, Knights of Blood, acaban de estrenar el videoclip del tema Caída a los Infiernos, que es un primer single del que será su cuarto disco, El Juicio de Osiris. Lo tendremos disponible, si mis datos son correctos, en enero. Tremendos los Caballeros de Sangre, Caída a los Infiernos. Nostalgia es el segundo single del proyecto Phil Inglés, es decir, del guitarrista de Rise to Fall, Hugo Marcaida. Metal Against Animal Cruelty será el título del disco que saldrá a la venta el próximo día 2 de diciembre. Vamos a escuchar el tema Nostalgia, Phil Inglés. Destroy! Continuamos con Undivine, una banda de death metal que nos llegan desde Barcelona. Son los antiguos Rotten Flesh, para los más veteranos. Y deciros que el 28 de septiembre lanzaban el álbum que lleva el mismo título que el tema que abre el disco y además vamos a escuchar, Redemption, Undivine. Let's go! No dejamos Barcelona porque es el turno de Archetype X, banda de death metal melódico o metalcore, además con ciertos toques de black, incluso progresivo, que el próximo 25 de noviembre, es decir, el viernes que viene, tendremos el Regression. Nos vamos a quedar con el tema Black Silence para ver si os convenzo. Archetype X. Y ya está disponible el Dawn of Depravity, lo último de River Souls, su segundo álbum de estudio. La banda originalmente se formó en Alemania en el 2000, pero está refundada en Málaga en el 2013. Sigue su fundador, de entonces Stefan Hirschker, al bajo y a la voz, Alex Guerrero, guitarra y coros, Tornay a la otra guitarra, y a la batería está el Noctem Arnau Martí. buen death metal con Rival Souls y vamos a escuchar Beneath the Veneer. Un saludo a los oyentes de Horns Up, aquí Stefan, bajo y voz en Rival Souls. Acabamos de publicar nuestro segundo disco, Dawn of Depravity, a través de Black Fire Death y esperamos que lo disfrutéis mucho. Un saludo, Horns Up. Nos vamos a Madrid. Death Metal con Bon Carver. Nuevo álbum titulado Carnage Funeral, lanzado el pasado 11 de noviembre. Vamos a escuchar The Reckoning, un tema que además está inspirado en la película de Robert Eggers de Northman, El Hombre del Norte, de hace bien poco. Metal extremo de Quilates con Bon Carver. Vamos a escuchar The Reckoning. Noticias para el black metal de corte clásico. Irrumpe Phobos en la escena con Corpse and Ashes. Muy buen disco, posiblemente lo que al black metal se refiere, de lo mejorcito de este 2022. Y algún oyente y amigo nos lo había recomendado para la lista de final de año. No estarán en ese programa, pero sí que vamos a cerrar con ellos este programa especial, es decir, me despido con Phobos, con el tema Acheron. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.